palabra se acomoda y suave, entra en estado. Más, más, más, palabras que te digo, espero que te lleguen y te toquen tu piso. Pienso que las cosas en la vida son hermosas y se usa adrenalina en el rollo de la vida. Me entristece.